Lo pienso a menudo, que si algo es seguro, RFC Radio. Seguro, cabrón. Lo pienso todo el día, temprano o más tarde, que nada es seguro, cabrón. Lo tengo presente, me acaba la muerte. Recuerda que estamos aquí disfrutando de muy buena música en rfcradio.es y que también te ofrecemos microcápsulas informativas y musicales de los artistas que conformarán este excelente Festival Interestelar Sevilla 2019, que se celebrará los días 24 y 25 de mayo de 2019 en el Monasterio de la Cartuja, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y aquí tenemos a continuación ya al sevillano Tote King, hermano también de Sota, que nació en Sevilla, por supuesto, el 13 de diciembre del año 78, considerado un referente del género en España. Manuel González Rodríguez, que formó parte del grupo de rap hardcore La Alta Escuela, y tiene una grandísima discografía, y también estará presente Tote King, como ya dijimos, el sábado 25 de mayo. De Tote King tenemos que resaltar pues que ha estado con su hermano Sota también haciendo grandísimos temas, ha estado en La Alta Escuela, ha participado en muchísimos conciertos y festivales a lo largo del mundo, sobre todo en Latinoamérica y también en España, con una carrera en solitario desde el año 2004, cuando publicó Matemáticas a través del sello discográfico Superego. Y también pues lanzaron más largas duraciones, LP, hicieron acuerdos con Boacore de 2006 en adelante, con la vuelta de Tote King también con su hermano Sota, que ya lo comentamos en Héroe. Y finalmente, pues en febrero de 2016, Tote King lanzó el videoclip de Escupiéndolo con Deformer, adelanto del EP, conjunto de cuatro temas que ambos lanzaron digitalmente el 4 de marzo de 2016. El trabajo contó con producciones de Drama Theme, Príncipe Palanca y Bagheera. Es un grandísimo artista que vamos a seguir disfrutando y que ha sacado como último disco LP Lebrón, que se compone de 17 canciones, colaborando con artistas como Lite Pepe, Príncipe Palanca, Eric Hervé, Cerre, Lone, Green Valley, Rosalén, que también participará en Interestelar Sevilla, Sota, Andreas Lutz, de también Ofunquillo, y Mezcla Donaire. Vamos a escuchar de ese disco Lebrón de 2018 el tema Nada es Seguro. Perdona de alegría acaso, porque yo solo celebro si un LP tiene más de 5 temazos. Hoy repaso cuando cuento el fajo, el bullying que me hacían y el que me hacía bullying a mí. Curran una mierda cada día y mi mayor problema es decidir qué libro empieza chachi, mientras bailo con mi parienta en mi casa de Gianluca Bacci. Wow. Esta es mi razón de vivir. Mi Superman favorito es Dwight Howard, no Christopher Reeves. Y tu mierda me recuerda a alguien, coño, ¿a quién será? Ah, ya, me recuerda a alguien con quien no quiero estar. Santurrón, para despreciar la facha hay que tener algo. Mucho o nada, lo de en medio no me lo trago. Te suelto este beat y no sabes entrar como lo hago. Tú entras tarde y yo entro por detrás. Mike Adriano, a ti te gustan cosas que a mí me resultan chistes. A mí me inspiran cosas que tú no sabes que existen. No te merecen ni el agua, yo me merezco una estatua. Bosques de Noruega en mis líneas, si tienes quejas pa'l Rubén de Facua. Tú amplías, mira, yo amplío léxico. Al carajo el éxito. Regresiones con el chamán en México. Tu crío es una full. Mi crío es Motley Crue. No sabes jugar aunque lo luches como el Rodman de los Bulls. Te mato aquí, te mato en Free, domingo y lunes. Respeta al dueño, te mato en sueños. Freddy Krueger, mi quinta es fuego. La de los Roots de Razzell. Cuando Ghostface rapeaba sobre Soul y ponía producido por él. ¿Cuántas barras quedan? No lo sé. No busco algo viral porque hay anticuerpos y los desarrollé. Se matan por pacha y yo por un renglón. Y es que si algo es seguro es que nada es seguro, cabrón. Lo pienso a menudo, que si algo es seguro, que nada es seguro, cabrón. Lo pienso todo el día, temprano y más tarde, que nada es seguro, cabrón. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música. Mueren por facha, viven por facha, matan por facha, aman por facha, mueren por facha. Yeah.